todo el baile ya te cayó. Y conmigo no hace nada si no toca mi cabellón. Ya se lo doy a tu hermana, zorra, vení, vamos pa' allá. Dale, soy zorra, te pida, pero conmigo no entregas. Yo me arranco a tu amiga. Que el bulto me remira, zorra. Quiero tocar el cabellón, el cabellón. Todo el baile la estoy mirando, desde la que mueve la burrita. Pero para ti se me hace la linda, yo me quiero rematar. Todos los pibes ya le cayeron, yo sigo acá como un boludo. Quiero la turra y un alto culo, yo me la quiero llevar. Todo el baile ya te cayó. Vida.